sobre la realidad social y pensar un poco cuál es el rol de los comunicadores populares como parte de esa realidad social, digamos, y bueno, ver qué rol se juega ahí también. Yo soy Julia, del colectivo Contra el Gatillo Fácil, de acá de La Plata. Cuento brevemente para quien no sepa qué es el colectivo. El colectivo está conformado por varias organizaciones de derechos humanos, políticas sociales. Se forma hace 4 años en torno al caso de Omar Cigarán, que es un pibe asesinado en el barrio Hipódromo por un policía en el año 2013. Este policía, bueno, el juicio se llevó a cabo, seguramente habrán tenido noticias, hace un poco más de un mes. El policía fue, Diego Walter Flores, fue absuelto por el Tribunal Federal número 4. Y nosotros nos parece importante no solamente el caso de Omar y traerlo acá porque nos invitaron como moderadores, no solamente el caso de Omar, sino otros casos de pibes asesinados por la policía, no solamente tomándolos como casos particulares, sino en la integridad, la integralidad de lo que significa. Y en eso cabe no solamente la responsabilidad institucional de la policía que asesina a los jóvenes, sino también el rol de los tribunales, digamos, el papel de los jueces que absuelven, digamos, justamente como en este caso de Omar, el rol del Estado también ante el vaciamiento de políticas públicas hacia la juventud en sus distintos gobiernos, y también el rol de los medios de comunicación, que es fundamental en la estigmatización de los jóvenes. Hace un rato conversábamos con Sandra, la mamá de Omar, cuál había sido el tratamiento que habían tenido los grandes medios de comunicación, al menos a nivel regional, tanto el diario El Día como Hoy, que hubo una manipulación importante de la imagen de Omar ya asesinado cerca de su casa, y los titulares poniendo menos delincuentes, menos violadores. Y la utilización de esa imagen durante un tiempo largo, que da cuenta, digamos, del marco de estigmatización permanente que hay sobre la juventud. Y eso, por eso, fue fundamental en estos 4 años de lucha tomar el caso no solamente de quién era Omar, sino todos los pibes como Mauricio Andrada, como Víctor González, que se vienen juicios el año que viene, de construir un poco y hacer hincapié en quiénes son estos pibes, que no son chorros, delincuentes, sino que tienen toda una familia detrás, tienen una historia de vida detrás, y en eso, digamos, a través de los murales, de las pintadas, de las radios abiertas, de los materiales de difusión, fue fundamental para que a nivel regional, por ejemplo, se conozcan los casos de estos pibes que son criminalizados a diario por el Estado. Por eso, digamos, nos parece importante resaltar que se habla de represión de Estado, porque es una integralidad, como decía hace un rato. Bueno, aclarado esto, vuelvo a lo que es la presentación, digo, aclaro cuál es el rol nuestro, digamos, como moderadores que nos invitó a la Red Nacional el día de hoy. El panel entonces va a problematizar un poco eso, digamos, cuál es el rol de los medios grandes de comunicación y cómo jugamos nosotros, digamos, como parte de esta realidad social. Y les comento quiénes van a estar en el panel. Va a estar Esteban Rufa, que es miembro de la Red Nacional de Medios Alternativos, que está acá a la derecha. Yo me estoy alejando mucho del micrófono. Y fue parte de lo que fue, digamos, fue baleado en el desalojo y la represión en la Sala Alberdi, pegadita ahí al Centro Cultural San Martín. Después, bueno, a la izquierda está Sergio Kowaleski, que es fotógrafo independiente, pero ya él se presentará y contará un poco más. Y David Barresi, que también está al lado de Esteban, que es parte integrante del colectivo de trabajadores de prensa y también trabajador despedido del diario Hoy, que un poco se va a comentar un poco la situación. Contarles que agradecerles a la Red Nacional por este encuentro y esta charla, que es fundamental que también se dé el debate después de la exposición de los panelistas. La Red Nacional de Medios Alternativos acá en La Plata, contarles quiénes la forman, que está FM La Charlatana, ANRED, el colectivo cultural Otro Viento, el programa radial Kaimi Shainisky, perdón si lo nombré medio raro, y Radionauta. Si les parece, damos inicio al panel y después va a haber una instancia de debate. ¿Se escucha? ¿Bien? ¿Se escucha? Bueno, buenas tardes. Yo soy Esteban Rufa, de ANRED, de la Agencia de Noticias Redacción. Pertenecemos a la Red Nacional de Medios Alternativos, en un espacio de articulación. En estos momentos estamos llevando adelante una querella junto con Correpi, con HLI, donde vamos a avanzar en la posibilidad de llevar a la cárcel a 3 oficiales de la Policía Metropolitana, hoy, bueno, incorporados a la Policía de la Ciudad, en una gran estrategia llevada adelante por el gobierno y la justicia para lavar la cara de las fuerzas policiales represivas que van avanzando en nuestros derechos como ciudadanos, como periodistas. Y en ese sentido, esta charla de alguna manera busca eso, ¿no? Busca problematizar esta cuestión, cuál es el papel nuestro, cuál es el papel de las fuerzas represivas. Y ahí aparecen varias cuestiones, ¿bien? Nosotros el 13 de marzo nos acercamos a lo que era un posible desalojo de la Sala Alberdi, que funcionaba en el Centro Cultural San Martín, pleno microcentro en la ciudad de Buenos Aires. Y realmente, si bien este era un conflicto que se venía sosteniendo con un acampe y con una toma de la sala desde enero, llegado a marzo, evidentemente, resultaba un costo político muy grande para las autoridades de turno que se siga sosteniendo esa toma y esa ocupación de ese espacio público. En ese sentido, evidentemente, hubo una estrategia donde, en el mismo momento que va una comitiva de la sala de integrantes talleristas que venían realizando esa toma, fueron a encontrarse con las autoridades y ahí estuvo la orden de decir: desalojen ya, desalójenme ese lugar y violentamente, como sea. Bien, ese desalojo fue, como se pueden ver en muchas imágenes y en los videos que circulan, gracias a muchos comunicadores populares y compañeros que llevaron sus cámaras y pusieron el cuerpo para poder sostener esa cobertura. Fue un despliegue enorme de un cuerpo policial que ya tenía grandes antecedentes funestos, muy oscuros, desde su nacimiento, con una aplicación de la represión a rajatabla. Bien, pudimos verlo actuando en forma articulada con varias fuerzas policiales en lo que fue el desalojo del Parque Indoamericano. Pudimos verlo un mes antes en lo que fue el desalojo de Parque Centenario. Pudimos verlo en la Sala Alberdi. Luego lo pudimos ver nuevamente en la Sala Alberdi el 24 de marzo. Y a los pocos días también lo vimos. Vimos esos mismos cuerpos policiales con esos artefactos de última generación para lastimar, para reprimir y para provocar un cambio, digamos, en el sentido de esa actitud de los periodistas de estar cubriendo estos accionarios violentos. Y pudimos ver registros en los terrenos del Borda. Bien, ahí hubo detenidos periodistas que también fueron detenidos. Bien. Y justamente hay una, por ejemplo, una compañera que estuvo registrando una de las cámaras de lo que fue el desalojo de la Sala Alberdi, que fue detenida luego, pocos días después, en lo que fue la ocupación y la destrucción de los talleres en el Borda. Evidentemente es una política de Estado. Nosotros se ve que molestamos, provocamos molestia, nuestras cámaras intimidan,

Esperamos que nos salga favorable, ya que las pruebas son contundentes, muchas pruebas fílmicas y fotográficas, más los testimonios han sido tomados para la causa, y esperamos que de alguna manera siente un precedente para que el Estado vea que no nos puede avasallar como personas y como comunicadores. Básicamente es lo que quería comunicarles. Y bueno, están todos invitados y convocados a que comuniquen y acompañen este juicio, que consideramos que es importante para todo lo que es el sector de medios comunitarios, alternativos y populares que integramos la red de medios y que integran otras redes. Estoy en el panel un poco para comentar la situación de trabajadores y trabajadoras de prensa de la región y en general, o sea, quienes laburamos en medios públicos y privados, en particular, en mi caso, la experiencia del diario Hoy, por ahí ilustra un poco cuál fue la situación y cuál sigue siendo la situación acá en La Plata. Para un poco contextualizar, en La Plata hicimos un relevamiento que encaramos desde el colectivo de trabajadores y trabajadoras de prensa a fines del 2014 sobre la situación en la que estábamos a nivel gremial en términos de derechos laborales. El relevamiento nos arrojaba que un relevamiento hecho en 57 medios de la región, que el 40% de nosotros está trabajando bajo situaciones de precarización, cuestión que no ha cambiado desde el 2014 hasta ahora. Y en el 2014 lo que pasó es que, bueno, uno de los ejemplos más graves de precarización fue históricamente el diario Hoy, porque es el segundo diario de la ciudad y tenía durante 20 años, mantuvo un régimen de precarización laboral que no lo podías ver en ningún medio, sobre todo con la cantidad de gente que laburaba ahí. En su momento, en el 2009, el diario Hoy llegó a tener una planta de 50 personas como monotributistas, o sea, no tenía trabajadores en relación de dependencia, no le caían inspecciones en el Ministerio de Trabajo. Bueno, cuando yo entré a laburar ahí, con un grupo de compañeros y compañeras, nos pusimos a intentar desnaturalizar esto de la precarización que estaba tan naturalizado en nosotros y que eso afecta claramente las posibilidades de libertad de expresión que vos tenés adentro de un medio cuando todo el tiempo estás a punto de ser echado. En nuestro caso logramos conseguir algunas cosas por el año 2012-2013, empezamos a hacer denuncias públicas con lo que pasaba en el diario. Y en función también de la solidaridad que íbamos teniendo de compañeros y compañeras de otros medios, empezamos a remontar un poco la situación. Lo cierto es que la empresa lo que hizo ante eso fue echarnos a 10 compañeros, o sea, entre ellos estaba yo, nos echaron en agosto del 2014, y a partir de ahí comenzó un proceso de lucha que no fue solo nuestra, sino fue una lucha muy sentida por compañeros y compañeras, de trabajadores de prensa de toda la región, porque había mucha gente que había pasado por el diario, que estaba laburando en otros medios, pero que había pasado por el diario, y todos sabíamos lo que pasaba ahí adentro. Después de que nos despiden, se dio en La Plata, estaba pasando también una situación también de precarización laboral en Diagonales, que fue el tercer diario de La Plata, que terminó siendo después un portal de noticias y que terminó después desapareciendo, y cuyos dueños dejaron a todo, por lo menos la última tanda de despidos, más de 24 compañeros sin ningún tipo de indemnización ni nada que se le parezca. En ese momento Diagonales todavía no había cerrado, pero ya estaban los retiros voluntarios girando, entonces con los compañeros de Diagonales y con compañeros y compañeras de Radio Provincia que estaban peleando porque hacía 5 meses que no le pagaban a los contratados, o sea, estaban trabajando y hacía 5 meses que no cobraban, hicimos una movilización que se llamó El Prensazo, que O sea, en general se recuerda como un momento muy importante en el que los trabajadores y trabajadoras de prensa de la región expresamos el hartazgo ante la precarización laboral, participaron, bueno, fue la marcha más grande que hubo desde el asesinato de Cabezas hasta ahora acá en La Plata, y expresaba la situación que estábamos viviendo. Movilizamos ese día a Gobernación, tuvimos una audiencia con el vicegobernador, claramente no pudimos... generar que el gobierno de la provincia, o sea, estoy hablando del gobierno anterior, interviniera en la situación del Diario Hoy, de hecho la avalaban la situación de lo que pasaba en el Diario Hoy. ¿Y cuál fue la respuesta del Estado? Y ahí viene la parte de la represión, que es lo que emparenta con lo que vivieron los compañeros. Nosotros en octubre, entre las medidas que veníamos haciendo para lograr la reincorporación, fuimos a bloquear la salida del diario. O sea, bloquear la entrada de los compañeros nuestros al diario, obviamente los habíamos hablado con ellos, cortamos la calle ahí en 32, bloqueamos la entrada al diario, la dueña estaba adentro, y se empezó a llenar de policías la cuadra. Nosotros, o sea, somos un gremio que venimos reconstruyendo nuestra historia de militancia gremial que fue cortada duramente en la dictadura y que venimos remontando un proceso de precarización laboral muy grande. Y por esas razones, no encontramos muchas medidas de este tipo en La Plata de ir a bloquear la entrada de un diario. La decisión que teníamos y lo que habíamos charlado con los compañeros era que si la cosa se ponía medio fea nos íbamos a retirar, no íbamos a confrontar con la policía. De hecho, bueno, cuando empiezan a caer más efectivos de la bonaerense y se empiezan a formar, y de hecho nos lo adelantan y nos dicen que esto iba a terminar con detenidos, lo que nos dice la policía es que lo que querían ellos es garantizar la salida de la dueña de la empresa. Así que entraron los dos jefes policiales, los dejamos entrar. Cuando salieron, directamente dieron la orden de que avanzaran. O sea, no hubo ningún tipo de negociación, la dueña no salió y lo que hizo la dueña ahí es decirle, ustedes tienen que reprimir. No había ninguna orden judicial, no había ninguna fiscal interviniendo y se nos vino la represión encima. Nosotros, o sea, hay un video que me olvidé de traer, que igual está en YouTube. Si buscan represión a periodistas van a ver la filmación. Ah, bien, bueno, ven que están avanzando y ahora van a ver que pasan por la puerta del diario y la puerta nosotros ya la habíamos desocupado, nos estábamos yendo porque no íbamos a confrontar, pero bueno, la intención de la policía era disciplinar y se tenían que llevar detenidos. Era la primera gran protesta que había de periodistas que estábamos bloqueando la salida del diario, o sea, el diario... Si los periodistas no podían entrar, no iba a salir al otro día, y ahí nos empiezan a tirar balas de goma. Hubo varios compañeros heridos con balas de goma y se llevan 5 detenidos. El que lo firma es un compañero que labura en un portal de noticias y que estaba ahí apoyándonos y que van a ver cómo termina después el video. Bueno, ahí de hecho había policías adentro de la columna nuestra de civil que se estaban llevando detenidos. El ese de Canoso es el secretario gremial de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa y ahí no se ve porque le tiraron gas pimienta en los ojos al compañero. Se lo llevaron detenido a ese compañero también y bueno, después hubo una movilización a la comisaría hasta que los liberaron ya más cerca de la noche. En realidad lo que nos mostraba esta situación es que nosotros estuvimos pidiendo inspecciones laborales, respuesta del Ministerio de Trabajo, y la respuesta del Estado fue esta. Y en este caso no nos agarró a nosotros en situación de estar haciendo una cobertura, sino en situación de hacer una protesta. Esto ahora nosotros lo retomamos cuando el gobierno lanzó el protocolo antipiquetes, y que desde los gremios de prensa lo rechazamos absolutamente, no solo porque nos pretendían meter en un corralito para que solo mostremos una parte de lo que está pasando, sino también porque nosotros también protestamos, también tenemos derechos laborales por conquistar y por lo tanto utilizamos medidas de lucha y salimos a la calle y la respuesta, o sea, claramente con el protocolo lo que nos están diciendo es que no vamos a poder protestar. Por ahí para completar sobre la situación que se está viviendo a nivel periodístico, ayer justo hicimos una charla en el sindicato de prensa bonaerense, donde algunas de estas cuestiones las charlábamos. Hubo algunas represiones donde acá en La Plata, donde corrieron riesgo también compañeros de prensa. Una fue la de la municipalidad, que fue a principios del 2015. Ayer una compañía de Radio Provincia comentaba lo que era relatar esa situación e intentar no caer en las estigmatizaciones que en general se hacen en la protesta. En el medio estaban circulando balazos a todos los manifestantes, incluyendo a los periodistas, que no es muy distinto a lo que le pasó a los compañeros. Después estuvo la represión de la línea este, donde pasó exactamente igual. Esto que pasó acá, lo de la línea este, fue igual. Los choferes de la línea este no resistieron el desalojo, pero se llevaron detenidos, los golpearon. La cana lo que nos decía, los periodistas que estábamos ahí, era: córranse porque a ustedes les cabe también. Hay una cuestión que es... inevitable de la posición que nosotros tomamos ante los eventos que vamos a cubrir. Si nosotros decidimos contar la realidad, posiblemente nos vamos a ver enfrentados a este tipo de situaciones, porque la otra es ponerse detrás de un corralito o detrás del vallado policial, y de ahí posiblemente no podamos contar lo que concretamente está pasando. Entonces, de alguna manera nos llama a quienes laburamos en los medios de comunicación, sean públicos o privados, o a quienes integramos medios de comunicación comunitaria y alternativa, a empezar a pensar los mecanismos de defensa, de cuidado de nuestro trabajo periodístico, porque el gobierno claramente tiene una política que ya nos está diciendo que no nos va a dejar contar lo que está pasando, y ni tampoco va a permitir protestas. Lo del protocolo es una, lo que nombraba el compañero sobre lo que pasó con la ley de medios, la creación del ENACOM, la posibilidad de que avancen con los decomisos, que ya habían empezado antes, pero que la posibilidad de que avancen. Nosotros en lo que tiene que ver con la... con los derechos gremiales y con esto de pensar que sin derechos laborales no hay libertad de expresión, pensamos que quienes laburamos en los medios de comunicación, sean privados o estatales, tenemos que hacer el mayor esfuerzo posible para organizarnos gremialmente, construir comisiones internas fuertes dentro de los medios de comunicación y articular con los medios de comunicación, con nuestros medios, los medios de comunicación alternativos y comunitarios, para poder dar cuenta de la realidad y para ganar batallas también adentro de los medios de comunicación. Que a veces damos pequeños pasos dentro de los medios de comunicación, disputamos pequeñas líneas, pero pueden ser muy importantes a la hora de contar determinados procesos y proteger también a quienes están protestando por alguna razón o por alguna de las razones que nosotros vemos necesario que se reflejen en los medios sobre las luchas que está transitando el pueblo hoy. En principio eso, esa es la historia del diario hoy, y bueno, y eso es la situación más o menos que estamos viviendo a nivel gremial, no solo acá, o sea, van a encontrar estas situaciones en otros lugares de la provincia y de otras provincias y de Capital Federal también, sobre todo aumentadas con la cantidad de despidos que hemos sufrido en el gremio. No casualmente el gremio de prensa es uno de los que mayor despidos ha sufrido en proporción, porque en proporción de cantidad de laburantes que hay, hubo más o menos 3.000 despidos. Y son situaciones que nos retrotraen también a otras épocas. O sea, en particular la prensa ha sido un elemento de ataque del poder desde siempre. Un dato antes de terminar, hay un dato que en general no se conoce, pero en la dictadura... uno de los gremios que particularmente más lo sufrió fue el gremio de prensa, porque en proporción la cantidad de desaparecidos que tuvo fue tal vez la más alta comparado con el resto de los gremios. El 25 de marzo del 76, una tanqueta derribó la puerta de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, y a partir de ahí se intervinieron todos los gremios de prensa a nivel nacional. Fue de los primeros 6 gremios que se intervinieron, y en la cantidad de desaparecidos que hubo en el sector periodístico, no solo estamos hablando de trabajadores de los medios de comunicación privados y públicos, sino también de los medios de comunicación alternativos y populares. Y no es casual que vuelvan a atacarnos ahora de esta manera, en momentos en que también están queriendo darle el 2x1 a los represores, y eso implica que de alguna forma tengamos que idear los mecanismos nuestros para cuidarnos y cuidar nuestra tarea periodística. Nada más. Bueno, mi nombre es Sergio Kowalewski, soy fotógrafo, soy fotógrafo comercial realmente, lo que a veces aparezco como un fotógrafo reportero, pero porque puse en el marco de mi militancia mi herramienta natural de trabajo, que es la fotografía. En general conozco el gremio, no por haber sido o haber laburado alguna vez en relación de dependencia, pero sí conozco sus particularidades. Lo que cuentan acá los compañeros no es nada nuevo, se va a ir acrecentando desgraciadamente. Esta situación que ellos marcan, la política nacional te indica que se va a ir sumando mayor represión. Este sistema cierra con represión, su plan económico cierra con represión, es más, necesitan de la represión, porque necesitan disciplinar, como decía el compañero. Entonces, desde hace bastante tiempo se ha ido marcando, o sea, no es estos los últimos acontecimientos, se ha venido, digamos, aumentando los niveles de represión dentro del gremio, pero también está la represión externa, esta que sufren directamente a partir del Estado, atrás de la, digamos, de parte de la policía, pero también se incrementa a medida que se van incrementando las contradicciones dentro de lo que son las empresas de comunicación, puesto que las empresas de comunicación cada vez están jugando un rol mucho más fuerte en la disputa, digamos, de poder. Ellos son los representantes, los voceros de las corporaciones que son las que, que las bancan. Entonces, en esta disputa de poder, ese rol que alguna vez jugaron los medios, que era, digamos, más light, que era bajar línea, formar culturalmente, imponiendo de alguna manera la cultura dominante, hoy juegan un rol más abierto, más explícito, más, está más a la vista. Entonces, la represión hacia adentro de aquellos que trabajan en los grandes medios de comunicación va a ser todavía mayor, van a necesitar disciplinarlos, que no es de ahora. O sea, a ver, cuando vos entras a trabajar a un medio de comunicación y escribís una nota, si la nota no les interesa, no la publican. Vas con 5 notas, no la publican, quedaste afuera, punto. Es así de simple. Lo mismo pasa en la fotografía. O sea, vos vas con una imagen, el editor fotográfico no le interesa porque no corresponde con la línea, y te van raleando y no vas a trabajar, obviamente, vas a quedar afuera porque necesitan de quienes expresen a través de la imagen o a través de sus escritos la línea editorial con la que ellos se mueven. Entonces, cada día que pase y en este cierre de los grandes empresas de comunicación va a haber represión externa, aquellos que quieren reflejar otra realidad porque necesitan ocultarla, y represión interna para disciplinar a los trabajadores. Esa represión interna se va a dar digamos, de las maneras históricas. Hoy decía el compañero una frase que me quedó, ¿no? Luchar contra la naturalización de las cosas. Bueno, eso es lo más grave que estamos sufriendo. Se han naturalizado tantas cosas en la sociedad gracias a la al habernos impuesto una cultura, que es la cultura dominante, donde nos dice, bueno, que los compañeros pueden ser monotributistas, etcétera, etcétera, etcétera, que no solo es en las empresas de comunicación, sino hasta en el mismo Estado, en las universidades y en todos lados. Eso es la flexibilización laboral, que ahora todavía la van a profundizar y mucho más. Entonces, vamos a vivir, digamos, con represión, salvo que nuestra sociedad, digamos, para poder recibir las famosas inversiones que van a venir desde el exterior, acepte laburar por un plato de arroz en las grandes fábricas, porque es la única manera de que las grandes empresas inviertan. ¿Por qué? Porque si no se van a lugares donde la mano de obra es mucho más económica. Entonces, toda esa falacia que nos han metido en la cabeza y que mucha gente, desgraciadamente, un 50% de la sociedad las apoyó legalmente, nos la vamos a encontrar con que se nos va a complicar bastante. Bien, ese es un tema. El otro tema que me gustaría, yo quiero más que nada, yo me siento más cómodo escribiendo que exponiendo, y más cómodo debatiendo, digamos, intercambiando que exponiendo, ¿no? Así que voy a tratar de ser breve con dos ideas más o menos que había traído. Una es, hablamos de la Red Nacional de Medios Alternativos, vamos a necesitar fundamentalmente formas de comunicación seguras, que nos digan exactamente lo que está pasando, pues lo que tenemos es medios, empresas de comunicación que nos bajan la línea del poder dominante, que nos van a mentir, que nos van a difamar, que van a utilizar todos los recursos que han usado, y que esto no es de acá de la Argentina, esto son políticas que se vienen llevando en todo el planeta a partir de, a ver, el Grupo Clarín no es, cada vez se necesitan menos periodistas, hoy el Grupo Clarín simplemente a nivel internacional trae las noticias desde afuera, las copia, las traduce y listo, o sea, cada vez vas a necesitar medios de prensa, menos periodistas en serio. El otro tema es las redes sociales de comunicación. Ese es otro de los temas que tenemos que empezar a observar con mucha atención. Hoy el poder las usa. Las ha usado, y nosotros decimos, esto te queda lejos, ¿no? Pero han desestabilizado naciones a través de las redes sociales de comunicación. Las que nosotros decimos que son no alternativas, sino de las redes, o sea, desde Facebook, desde Instagram, o de cualquier medio que te da con rapidez información que muchas veces es imposible de chequear. Esto no es nuevo. Para justificar, por ejemplo, la invasión de Irak, la primera invasión de la guerra del Golfo, hubo en el Senado de Estados Unidos, no sé si alguno conoce, el famoso caso de la niñita Kuwaití, que así quedó en la historia. La niñita Kuwaití fue una niñita, una joven adolescente de 17, 18 años, que la llevaron al Senado de Estados Unidos y la entrevistaron. Y ella contó la historia de que era una auxiliar en un hospital que estaba en Kuwait, y contó con lágrimas en los ojos que los iraquíes, cuando invadieron Kuwait, habían desconectado las incubadoras para llevárselas a Irak y dejaron a los bebés, a cientos de bebés que se mueran, bebés kuwaitíes. Bueno, eso fue reproducido absolutamente por toda la prensa, por el Senado de Estados Unidos, y condicionó socialmente la mentalidad de una parte importante de la gente que veía cómo esto es una barbarie, obviamente. Eso justificó socialmente la invasión de Irak. Pasó un año y después de un año nos enteramos que la niñita kuwaití era familiar de la realeza de Kuwait y era la hija del embajador en Estados Unidos de Kuwait y nunca había estado en ese lugar. Bueno, esa prensa que avaló eso y que mintió y que no investigó y que nadie corroboró, lo hizo, estamos hablando de 1990, ¿no? La primera guerra del Golfo, o quizá antes, no me acuerdo exactamente la fecha. Hemos visto operaciones de prensa y operaciones utilizando las redes sociales en esta revolución de los paraguas en Hong Kong, era así, donde miles de jóvenes se mueven a través de la información que reciben desde sus celulares y en general son convocados a través de consignas honestas. Muchas veces encontramos formas de desestabilizar naciones utilizando precisamente las buenas intenciones de jóvenes que muchas veces no conocen de política, no conocen de historia o son muy desinformados. Entonces, obviamente que si te convocan en contra de la corrupción, en contra de tal cosa, te movilizan. Te movilizan. Ahora, ¿quién capitaliza la desestabilización que eso genera? No la capitalizan esos pibes con buenas intenciones, sino que atrás hay un aparato de derecha que es el que motoriza esas cosas, que termina capitalizando las acciones que muchas veces son basadas en cosas honestas. Veamos Brasil, veamos la desestabilización, un gobierno con el cual uno puede coincidir o no coincidir, pero que lograron desestabilizar un gobierno como el de Dilma Rousseff para instalar bajo la consigna de que Dilma era corrupta, instalando un gobierno en el cual el propio gobierno y los mismos que motorizaron la bajar a Dilma Rousseff, o sea, no me acuerdo cómo es el término, el impeachment o algo por el estilo, terminan, sí, efectivamente, son acusados de corrupción. Entonces hay movidas que salen a través de los medios de comunicación y a través de las redes sociales. Encontramos ese tipo de operaciones, que son las famosas revoluciones de color, etcétera, etcétera, en Ucrania, mucho más atrás en Yugoslavia, son mecánicas de desestabilización y necesitan forzosamente de dos cosas: el absoluto control en lo posible de los medios de comunicación, la limitación posible de cualquier prensa alternativa que pueda cuestionar eso, y el control de otra herramienta que es la que usan hoy y se basan en teorías sociológicas como la teoría del enjambre, donde movilizan masas a través de las cuestiones que tienen que ver con sensaciones, ¿no? O sea, te sentís afectado, te duelen. Ahora, no analizás el origen de los problemas. Lo que analizamos es la consecuencia, lo que vemos. Ahora, no profundizamos en cuál es el origen de dicha movida. Esas son las, digamos, dos cosas y tres que quería marcar: era la represión externa, la represión interna y la utilización de medios. Por eso la Red Nacional de Medios Alternativos o cualquier red se necesita para poder tener herramientas que te permitan planificar, organizar o proyectarte políticamente. O sea, de nada nos sirve, y voy a hacer una crítica a muchas cosas que he visto desde la prensa, digamos, alternativa, partidaria o lo que quieran. De nada nos sirve a nosotros engañarnos a nosotros mismos. Muchas veces yo he visto, y esto lo voy a comentar desde la época en que más laburaba, la imagen de los viejos piqueteros, ¿no? O sea, tomada por gente de la Nación y por gente de partidos de izquierda, de movimientos sociales, que casualmente reflejaban exactamente, tomaban la misma imagen: piquetero encapuchado, el palo y la llamarada. La derecha tomaba esa imagen para asustar a la clase media, para asustar, crear el caos. Y la izquierda a veces, o los sectores, lo marcaban para demostrar un grado de organización, de militancia y de compromiso, que muchas veces no era tal, no era tan profundo. Entonces, cuando a veces nosotros informamos y decimos o agrandamos la realidad y decimos, mirá, tenemos tanta gente que se miente, yo como fotógrafo sé cómo puedo tomar una marcha y parecer que hay recursos técnicos de la semiótica, ¿no? y de las herramientas que te permiten tomar una imagen donde vos podés mostrar que parece que hay más gente o que parece que hay menos gente. No nos sirve eso, tenemos que tener información correcta. La información correcta nos sirve a nosotros. Si tenemos mala información nosotros mismos, a veces por buena voluntad inclusive, queremos que esta, y decimos que acá en este encuentro hay 500 personas cuando hay muchas menos, nos estamos equivocando nosotros, nos estamos vendiendo mal y vamos a cometer errores. Y los errores que cometemos en función de análisis equivocados nos cuestan mucho. Esas son las cositas. No quiero abordar más, me interesa el debate y la discusión, pero esos eran los tres puntos que más o menos quería marcar. Nada más. Bueno, una vez terminado, digamos, el panel, se abre la instancia de debate, que sería lo más interesante de problematizar. Creo que los tres panelistas que estuvieron hoy abrieron varias puertas, ventanas, como para problematizar, digamos, un poco más, principalmente desde su rol activo, digamos, en esta realidad social que le tocó vivir como trabajadores, como parte, digamos, de la sociedad. Quien quiera, pueden levantar la mano. Por allá, podemos acercar el micrófono, ¿no? ¿Sí se oye? Sí. Buenas tardes, me llamo Carlos. Me tocó trabajar en el diario Hoy desde los 90, cuando recién aparecía Internet. Así que bueno, el tema de la mesa es que bueno, tendremos que hacer contra hegemonía. Mencionaste el tema de que no le denunciaban la situación ante el Ministerio de Trabajo y no le daban bolilla, no le mandaron inspección. Parece que no era casualidad, digo, el ministro de Trabajo del gobierno anterior era Oscar Cuartango, que había sido, era el abogado del sindicato de prensa bonaerense de entonces. Y lo puedo testimoniar en primera persona, digamos, porque en mi caso, que fue un despido verbal, digamos, que la notificación y la rectificación de ese despido verbal, digamos, entre paréntesis, entonces delegado elegido por nosotros, digamos, se me había ofrecido primero como testigo, después no se presentó a declarar, digamos, conclusiones, pero sentenciaron como abandono de cargo, ¿no? Pero también esto es una apelación a la solidaridad entre nosotros, ¿no? Porque otra compañera, me puedo dar el nombre del delegado como el conveniente, que también, bueno, por preservar el trabajo y demás, no se presentó a declarar. Pero digo, doy el nombre y el apellido del abogado, Julio César Laurito, trabajaba para Oscar y Gonzalo Cuartango en ese momento, que era el estudio jurídico del Sindicato de Prensa Bonaerense, en ese momento, es cierto. O sea, para completar, nosotros, no, o sea, en todas las denuncias que hicimos, nos tuvimos que valer por nosotros mismos. No tuvimos el apoyo activo del gremio, obviamente, y el gremio arrastraba eso, una nula intervención con respecto al diario Hoy, o por lo menos la intervención necesaria para dar vuelta a la situación. Digo, nosotros íbamos al sindicato, el sindicato hacía una pedía una inspección, la inspección no llegaba y pedía otra. Y había que tomar medidas de fuerza, en realidad había que la cosa iba por otro lado. Después de esa, o sea, hubo dos luchas importantes en el diario. Una fue en el 2012 a raíz del despido de un fotógrafo que era Gabriel Galán, que fue uno de los primeros que se decidió a hacer una protesta en el Ministerio de Trabajo, y esa protesta desembocó en los primeros blanqueos. Y ahí medio que entre los compañeros veíamos que si se lucha, cosas se consiguen. Entonces, después la otra, la que nos tocó a nosotros cuando nos despidieron, desembocó en que hoy todos los compañeros y compañeras del diario Hoy trabajan en blanco, volvieron a elegir delegado después de aquel delegado que echaron, o sea, 15 años pasaron por lo menos para que eligieran delegado, y hoy tienen delegado gremial. No es la panacea, o sea, siguen echando gente, hace dos días echaron un compañero, o sea, no es que estas cosas siguen pasando, pero después la clave siempre está en la organización que tengan los compañeros y la decisión que tengan para defenderse entre sí, y si tenés apoyo o no del gremio, eso es determinante también. Hoy algunas cosas han empezado a cambiar, pero a partir de esa protesta que nos costó mucho, porque nos costó muchos despidos. ¿Alguien que quiera hacer una pregunta? Sí, ¿qué tal? Soy Santiago Iguales. Una pregunta, como veo que más o menos todos son del orden del campo, o sea, que digamos salvaguarda cierta independencia con respecto a excepción de, bueno, de haber trabajado en el diario Hoy, pero también como teniendo un rol fundamental dentro de los medios de comunicación alternativos. Mi pregunta es, ¿cómo se percibe dentro de los medios de comunicación alternativos, digamos, todas estas cuestiones inherentes, digamos, a la convergencia que se quiere empezar a llevar a cabo en relación, digamos, al cine, a las comunicaciones que en sí aboga, digamos, esta problemática? ¿Y de qué manera ustedes contemplan que cuáles serían los retos, digamos, de la comunicación en este plano como para verificar estos actos que permanentemente estamos denunciando en la sociedad? O sea, con todo este debate que sí, que se abre con respecto a la relación que se tiene con el internet, con las redes sociales, con un síntoma, digamos, de la sociedad de control, que es el tema de la posverdad, toda esta gama, digamos, de posibilidades que ofrece este nuevo panorama del neoliberalismo. Bien, digamos que las herramientas están lo que son las herramientas digitales, las redes sociales, como decía Kowalewski, están para usarlas. Obviamente las usa el mercado, las usa el sistema para difundir su palabra, sus ideas, e imponer discursos y desde ahí disputar y ganar en cuanto a lo hegemónico, ¿no es cierto? Nosotros como medios alternativos, comunitarios y populares tenemos claramente una cercanía con lo que son las luchas populares que se den desde toma de tierras, toma de espacios culturales, lo que sean sostenimiento de espacios tomados y poder participar de generando propuestas distintas culturales y que de alguna manera salgan de esa lógica de consumo que nos está imponiendo permanente el sistema a través de todo un circuito teatral, de cine, que de alguna manera lo que nos hace es transformarnos en esto que ellos entienden que somos consumidores, cuando en realidad somos actores sociales que de alguna manera podemos tomar esas herramientas y transformarlas y utilizarlas para poder de alguna manera empezar a disputar o empezar a meternos en algún intersticio, en algún espacio, e imponer nuestro discurso, imponer nuestras ideas y de alguna manera poder contar nuestras realidades en los barrios o lo que va sucediendo a través de lo que va aconteciendo en la vida social de nuestro país. Tenemos un trabajo que obviamente en la relación de fuerzas siempre estamos por detrás. Bien, hay una cuestión que es los recursos que hace que de alguna manera nos haga nuestra tarea siempre sea pulmón y nuestra tarea siempre sea minoritario a comparación de aquellos medios hegemónicos o aquellos medios masivos que de alguna manera imponen siempre su impronta. Creo que tejer redes, comunicarnos entre nosotros, estar en contacto no solamente con las redes medios alternativos, Farco, AMARC, Red de Medios RNMA, PARES TV y todos los medios que de alguna manera estamos trabajando más o menos la misma agenda, también tenemos que generar estas redes con compañeros de medios que son por ahí más comerciales y que de alguna manera estos compañeros tienen también comparten estos espacios, comparten estas ideas de empezar a transformar los medios para que de alguna manera se imponga otra idea, se imponga otra noticia, que eso que es noticia de alguna manera se imponga de otra forma, ¿no? Y ahí es cuando aparecen la importancia de ir tejiendo estas redes entre nosotros, no solamente con fotógrafos y periodistas independientes, sino con aquellos compañeros que están trabajando desde ahí. Yo tenía una pregunta, que estás con la palabra. ¿Cuál, si es que la hay, cuál es la intervención que está teniendo el AFCA, la intervención que está teniendo en la causa judicial, siendo que fueron parte, digamos, de alguna manera responsables del accionar que tuvo la Policía Federal en lo que fue el secuestro de los equipos de transmisión de Antena Negra, siendo que había habido un compromiso, si no tengo mal entendido, había habido un compromiso en un momento, ¿no?, de intervención en la causa judicial, si la hubo, de qué forma, habiendo sido parte. Le voy a pasar a uno de los compañeros que está más al tanto de lo que es la causa, el decomiso y lo que es la causa penal que se les ha iniciado a los compañeros. Él es Germán Darío de los Santos. Es otro de los compañeros baleados de la Red Nacional de Medios que en lo que fue el desalojo de la Sala Alberdi. Hola, buenas noches. Yo colaboro un poco con Antena. No es que soy un gran conocedor, pero dentro de toda la maraña que hubo en aquella época, como para contextualizar muy brevemente lo que fue Antena, venía con una causa que se estaba tejiendo a espaldas, una causa que es penal, que está dentro del artículo que generalmente también involucra a cortes de rutas, que tiene un título muy general que abarca un montón de cosas, interrupción de las comunicaciones. Gracias a ese artículo, que creo que es el 194, iniciaron una causa penal y después de muchos años, muchísimos años, se empezaron a repetir las imágenes que tal vez la gente muy joven no las haya vivido, capaz que la gente más grande como yo, los veía en los 90, que eran los famosos decomisos, digamos, decomisos de radios, que en aquella época se les decía FM Trucha, que después se empezó a transformar y legitimar el nombre como radios cooperativas. Así que fue una mañana que apareció un operativo policial de la Federal, y ahí vale aclarar que la Federal era parte de la causa, digamos, como era parte, y sin embargo también propiciaba el desalojo. Ya es muy raro que una misma fuerza esté de un lado de la causa y sea la fuerza pública que le hayan encomendado a decomisar. Fue violento, se llevaron los equipos, y esto que más o menos se marcaba, atenta contra la legislación internacional, que dice que esas frecuencias están destinadas para uso exclusivo de la TDV digital en todo el mundo. Esto es, hace años se declaró así, y hubo un decreto el año anterior al desalojo de la misma presidenta diciendo que esas franjas se tenían que liberar. Así que, bueno, la mafia local obviamente está por sobre cualquier tipo de legislación. Y ese día la federal con un... las policías uno las ve siempre en la calle con los conflictos. Esto era particular, no digo más grave, porque grave es que muera alguien. Pero destinarle tanta fuerza policial a un decomiso era alarmante, digamos. Después nos dimos cuenta por qué, o sea, todo el poder y la plata que se maneja en torno a la empresa Prosegur, que no es ni siquiera nacional, tiene alcance internacional. Ahora, todas las promesas que hubo se las llevó el viento por varias cuestiones. El gobierno, el Poder Ejecutivo Nacional en aquel momento era encabezado por Cristina Fernández de Kirchner. Y no fue la AFTIC fue la AFTIC, la vieja CNC, no fue la AFCA. Sin embargo, al ser llamada a declarar la AFCA desconoce que existe un canal de TV que se llame Antena Negra, siendo que en los mismos expedientes está el pedido de licencia, todo. Así que todo fue muy turbio. Obviamente, eso era un conflicto. Cuando llegó Macri, peor, se borró todo, el ENACOM barrió con todo, se sacaron muchos artículos de la ley SCA, fueron barridos de cuajo, y un poco lo que decía el compañero, la convergencia está en debate, ¿no? O sea, las herramientas están para usarse, y todavía está en debate todo, porque hay una cuestión... que tramposamente la está planteando este gobierno, la ley, hace rato que están planeando una nueva ley que reemplace a la ley de que también hizo nacer a la AFCA, y en ese sentido están hablando mucho de la convergencia, invitando a la libertad de todos los medios de poder tener un lugar en las nuevas redes sociales, en internet, y eso está muy bueno. Lo que tramposamente nos están invitando a abandonar todo el espectro de donde las radios, no solo las comerciales, que sí se van a quedar, sino las radios que tienen que ver con proyectos comunitarios, alternativos y populares, puedan ser invitados a abandonarlo. Y por eso es que ahora empezó la avanzada, como decía el compañero. Hace un mes hubo un decreto que le daba más potestad a poder decomisar estaciones de radio y TV que no tengan ningún tipo de permiso ni licencia. Los permisos y licencias se han pedido hace años, esto lo data, se sabe hace rato, nunca se abrieron, nunca se hizo el plan técnico, y bueno, lamentablemente esto pasó en todos estos años, ahora van a querer venir a desalojar y decomisar todas las estaciones. Eso, la manipulación, la protección en la calle, todos esos son temas que tenemos que debatirlos, y estaría bueno que esto, que es una charla, pueda trascender esta instancia y en algún momento poder empezar a compartir experiencias y armar algún tipo de protocolo. Ya que ellos tienen protocolo, nosotros también estaría bueno que nos organicemos para defendernos en las situaciones violentas, podamos tejer cada vez más los puntos de contacto que existen entre los trabajadores y trabajadoras de prensa y la gente que milita la comunicación comunitaria. Ojalá se puedan dar esas distancias. No sé si estoy medio lagunero, pero... Bueno, un aplauso para el compañero. Anímense a preguntar. Hay gente que está afuera, hay sillas acá adelante, si quieren acercarse, quizá no sé si se escucha bien del fondo, si tienen ganas de preguntar también. Yo quería hacer una consulta. Bueno, mi nombre es Fernando, yo soy de Radio Nauta, de los colectivos que son parte de lo que organiza esta charla. Quería hacer como la consulta concreta de cómo ven, bueno, por un lado... ¿Qué se hace cuando tenemos esa información ante una represión? Digo, se me ocurre, ¿cómo son los pasos a seguir frente a un momento de represión en el cual nos encontramos, sacamos fotos, grabamos? Digo, ¿cuáles son los pasos que hiciste por ahí vos para comentar experiencia en lo que fue el puente Pueyrredón, y a partir de eso quise saber qué pasa ahora con las nuevas tecnologías, cuál es la estrategia que nos damos ante una represión, cuáles son aquellos pasos legales por ahí que nos sirven. Esto pensar en el video como prueba, en la imagen como prueba, un poco se usa ahora en lo que es la represión en la sala Alberdi, es un montón de represión. Entonces, bueno, si alguno nos puede comentar un poco cuáles son los pasos que tenemos que hacer nosotros y nosotras al momento de estar en una represión, más allá de dar a conocerla, si legalmente hay que hacer algunos pasos para poder denunciar los hechos represivos. Bueno, yo lo voy a hablar desde digamos, de la experiencia concreta y personal. Cuando fui a fotografiar, yo fotografiaba desde un punto de vista militante, o sea, era mi responsabilidad, o sea, no fui como un fotógrafo. Militaba en uno de esos espacios en algún momento. Ahora no, pero tenía militancia ahí. Entonces, como soy fotógrafo, mi laburo es ese, y era mi herramienta, había que documentar cosas. Bueno, la responsabilidad era documentar lo que iba a pasar. En aquel contexto todos sabíamos que iba a haber una represión, nadie imaginaba el volumen de la represión, o sea, eso nadie lo imaginaba. Se sabía que iba a haber una represión porque había un punto de inflexión político, digamos, te quedabas en el puente o te ibas, ese era el contexto histórico. O te ibas a morir de hambre, ¿no? O sea, te ibas a tu casa a morir de hambre, o resistías, o tratabas de intentar resistir. En ese tiempo yo tenía contacto con la Correpi, con la vieja Correpi, con Cherko Esmestiansky, tenía su teléfono y había coordinadamente, digamos, distintas organizaciones que aportaban sus abogados ante lo que sabíamos que iba a haber una represión. Cuando terminan las cosas, aclaro, tenía cámara de rollo, o sea, estoy hablando de unos cuantos años atrás, pero yo todavía estaba desactualizado en ese momento, entonces tenía que revelar al otro día. Yo termino de laburar recién a las 12 de la noche de ese día, llego a mi casa y a la mañana, recuerdo, primero lo que más me asombró es los medios de comunicación, o sea, lo que yo había visto, lo que cualquiera podía ver, que era una represión y que había compañeros que habían sido baleados, me encuentro con el discurso de que se mataron entre ellos, o sea, era increíble realmente, o sea, te ponía la piel de gallina ver la unidad, digamos, salvo en el caso de Página 12 y algún otro medio más o menos, pero después era la misma línea, era todo, se mataron entre ellos abonando absolutamente una línea oficial. Ante eso, bueno, más me desesperé para revelé aquí en La Plata, el laboratorio, chequeé lo que tenía, porque viste, una cosa es lo digital, vos lo mirás y ya está, listo, lo tenés. Ahí tenía que chequear bien, y ni bien chequeo la información que tenía, junté más datos y me comuniqué con el que tenía que comunicarme, que en ese caso era la Correpi. Le pasé la data a la mañana y le puse a disposición de la Correpi que ellos determinen lo que había que hacer con las fotos. Es lo que me parecía, no es lo que me parecía, en ese momento era una cuestión de disciplina militante, punto, eso es lo que tenía que hacer. Aquel que labura como fotógrafo de manera independiente o que, bueno, también puede, digamos, tratar de comercializar la imagen, hay que tener en cuenta dos cosas, que a veces la comercializás, a veces una foto vale más si la ocultás que si la publicás, o sea, eso también genera. Y es una cuestión de tampoco de idealización. En el gremio como en la sociedad tenés gente de todo. Tenés gente buena y tenés gente jodida. O sea, eso vas a tener tipo que capaz con una foto o por ejemplo, hubo muchos fotógrafos que se quedaban fotografiando los daños materiales que se habían dado al inicio del conflicto, entre comillas, hecho por policía de civil, para mostrar, en el caso del diario La Nación, en el caso de otro medio, los daños materiales que hacían los piqueteros rompiendo los autos, los vidrios, bla, bla, bla, bla, y como se quedaron sacando eso, porque es lo que la línea editorial te exige, no siguieron lo que tendrías que seguir por una cuestión de lógica, o sea, seguir la represión. O sea, ¿por qué? Porque para el diario La Nación vale más la propiedad que la vida, y más si la vida de un piquetero o de un pobre. Entonces, vos ahí es donde estás en la discusión sobre colegas que a veces cumplen consciente o inconscientemente, con lo que te marca la línea editorial. Punto. Vos tenés que traerme una foto donde el piquetero tenga cara de culo, sea malo, feo, sucio y no muestre gente atrás, no muestre la miseria, no muestre la realidad de lo que están sufriendo. Entonces, bueno, esas cosas también atraviesan cualquier gremio, como cualquier facultad, como cualquier universidad, como atraviesan a la sociedad. Entonces, es una cuestión ideológica. ¿De dónde te parás? Ante los hechos. Eso es no una discusión, uno lo puede teorizar. Después cada uno hace en función de los valores que tiene, de su historia, de su ideología. Entonces, ni tampoco cuando hablamos agresiones al periodismo, y no sé, qué sé yo. A mí me gustaría que lo agredan a Feynman, por ejemplo, y no diría nada. Y tampoco lo consideraría un periodista. Entonces, cuando hablamos de periodismo, hablemos de qué periodismo hablamos. ¿De qué periodismo necesitamos? O sea, el campo popular. ¿De dónde nos paramos para hablar? O sea, yo me paro de acá. Por eso cuando a veces hablamos de objetividad y subjetividad, etcétera, a mí siempre me enseñaba, no, nosotros tenemos que ser la subjetividad, bla, bla, bla. Yo creo que uno tiene que ser, como reportero, como periodista, como fotógrafo, lo más objetivo posible dentro de su propia subjetividad que tiene que ser declamada. O sea, yo tengo que decir desde dónde hablo. ¿Cuál es mi ideología? ¿De dónde me paro? Entonces, aquel que recibe sabe de dónde me paro y puede decodificar. Es lo mismo que sucede cuando nosotros, que somos los fotógrafos, y hoy con los videos, o sea, ver la manipulación y la teatralización de videos que hay en conflictos sociales, en conflictos armados en el resto del planeta, es impresionante. O sea, hoy están teatralizando cosas y te las venden a la sociedad y te cuentan historias, y generalmente siempre todas las historias son niños, ¿no? Las víctimas siempre son niños. O sea, en Estados Unidos te va a marcar pobres niños que mataron acá, pobres chicos, lo que decía hoy de la niñita Kuwaití, que contaba los bebecitos. O sea, son los que bombardean ciudades, destruyen naciones. Nos han vendido una historia y nos venden historias, eso es lo peligroso, la historia de Libia. ¿Alguien se acuerda de lo que pasó en Libia? Nos contaron la historia, nos demonizaron a Gaddafi, independientemente de las diferencias que uno puede tener. Justamente Libia, un país que era de los más altos niveles económicos y sociales de toda África, un país que no tenía deuda externa, que tenía su cultura, obviamente muy diferente a la nuestra, con su problemática, con su historia. Demonizaron a un gobierno, lo demonizaron, hasta que que es lo mismo que hicieron con Saddam, que es lo mismo que hacen con todos los gobiernos previamente a ser invadidos. Entonces, luego de eso, ¿qué quedó de Libia? Un Estado fallido, un Estado destruido. Y eso tiene que ver con una... disculpen, porque yo me disparo con las cuestiones políticas y demás, pero si no las interpretamos, no sabemos dónde estamos parados, sobre quién nos influencia, quién nos maneja, muchas veces cometemos errores y terminamos siendo ingenuos. Pero muchos procesos de desestabilización social se hacen bajo consignas, como dije al principio, muy honestas. La gente se engancha inconscientemente, pero termina siendo funcional a los sectores más retrógrados de la derecha y que de última, en el caso de Libia, destruyeron un país, lo hicieron percha, no queda nada de eso en una nación que tenía industria, desarrollo. ¿Qué quedó de eso? Alguien ni siquiera, alguno que puede recordar, uno piensa que Afganistán siempre estuvieron con la burka y Afganistán, si uno mira fotos de Afganistán de 1970, puede ver a mujeres universitarias con minifalda en las grandes ciudades de Kabul. ¿Alguien imagina que eso existió? Bueno, eso existió. Sin embargo, a nosotros nos cuentan historias y la cultura dominante, esa que viene desde Hollywood, esa que viene a través de los medios de comunicación, nos está metiendo permanentemente información y pescado podrido. Nosotros hay cosas que las tenemos que chequear y la inmediatez que tienen las redes sociales son muy de cuidado, porque si en algún momento antes nosotros podíamos chequear la información, esto que es peligrosa, las redes sociales son también peligrosas porque las manejan ellos. Cuando nosotros, hoy lo que están haciendo los grandes medios, ¿qué es? Vos tenés una información, antes tenías que hacerte cargo de esa información. Yo soy un fotógrafo, tengo que hacerme cargo de lo que fotografío. Un periodista tiene que firmar lo que escribe. Y de última podés reclamarle. No sé si podés, pero algún día se lo podés reclamar o lo podés denunciar. La realidad de hoy es que te aparecen informaciones así, ¡paf!, que te golpean, que no, si no tenés claro cuál es la historia, las comprás y generan reacciones. Una vez que esas reacciones se generaron, una vez que se desarrollaron, después ya es tarde, ya pasó y los hechos ya sucedieron. Ese es el riesgo de la inmediatez cuando nuestra sociedad no conoce precisamente las herramientas que los tipos manejan. ¿Entendés? Por eso hoy yo marcaba la preocupación de las redes sociales como elementos inmediatos. Eso sirve para aquellos que tienen formación, que pueden decodificar lo que es una imagen trucha, lo que es algo que no, que te huele que es falso, porque tenés historia, porque conoces algo. Ahora, cuando no lo tenés, y es una herramienta perversa y de mucho cuidado. Por eso digo, las herramientas las manejan ellos, ¿eh? O sea, tac, te cortan la comunicación y punto. Por eso hay que discutir mucho de cómo se fortalecen la Red Nacional de Medios Alternativos, que creo que es una base interesante, que se tiene que ampliar y juntar y articular mejor con otros espacios. Y de última, recuerden que cuando nos corten todo, lo único que nos va a quedar es la comunicación en el mano a mano, cosa que muchas veces hemos perdido, el vínculo con la sociedad. Porque a vos un periódico te puede decir que estás muy bien o que estás muy mal, pero cuando vas y lo confrontás con la realidad cotidiana, ese discurso se cae muy rápido. Entonces, volver a tener esa vieja militancia, que es vincularte cara a cara con la gente, charlarlo con el vecino, con el que tenés al lado, es una herramienta que no debemos despreciar, porque esa sí la podemos controlar. No sé si conté la historia, pero no sé. ¿Quién más quiere preguntar algo? Anímense a preguntar. Miran, ponen caras, pero no se animan. Perdón, ¿hay periodistas acá? ¿O por qué? ¿O preguntar o tirar? Sí. Bueno, si no hay mucha opinión, yo les recomiendo que lean lo que es, entre otras cosas, Guerra de Cuarta Generación, entiendan lo que es, lean algo de Ingeniería Social, que es lo que están haciendo también y están planificando. O sea, lean cuestiones como la teoría del enjambre, son cuestiones que son sociológicas, que en general todos los que venimos de una formación algo vieja e histórica, digamos, no manejamos no la aprendimos en su debido momento. Hoy hay que aprenderla. Y tengan en cuenta otra cosa. Uno de los problemas más grandes que vamos a soportar, y que muchos creen que está muy lejos, es esto que es la grieta, ¿no? Que está en todo el mundo hablando, que no se cierra, ¿no? Que es extraño que no se cierre, y que es más, ni el sistema quiere que se cierre. Si en general vemos los resultados de qué es lo que busca la globalización y las corporaciones a nivel global, es casi destruir los estados-naciones. ¿Para qué destruir los estados-naciones? El viejo estado-nación. El viejo estado-nación que impide que las corporaciones sean las que directamente pasen a través pasen por arriba a nuestros gobiernos. Eso es lo que está haciendo Macri, bueno, en concreto, y vendiendo, entregando los recursos naturales. Entonces, tenemos una avanzada muy grosa, hay que estar muy atento, esto no es fácil, lo que viene es represión, y hay que prepararse para eso, y no asustarse, pero prepararse. O sea, si nos asustamos, estamos en el horno, logran lo que ellos quieren, y ser conscientes de que saber con lo que se cuenta, la organización, los cambios sociales se organizan, no surgen de la nada. Y la organización es lo que más se necesita. Muchas veces venimos de una sociedad que, esto por experiencia militante, en los 80, 90, digamos, y no, es todo muy fácil. Antes se tenía un nivel de disciplina, vos si tenías que venir a las 7, era a las 7, no podías venir a las 7 y 5, tenías que estar a las 7. Hoy tenemos mucha... no es una crítica con mala leche, pero lo que vamos a enfrentar es serio. Podemos organizar muchas cosas, pero hay que disciplinarse más. Y esa es una cosa que me parece que a veces nos falta, más disciplina, más organización, más discusión, más teoría y menos consigna. Muchas veces tenemos mucha consigna. Esto de las redes nos moviliza a través de las consignas, nos tira una consigna y vamos, es cierto, pero para que eso se consolide lo tenemos que entender el origen, entender dónde estamos parados. Bueno, no sigo hablando. Por ella tiene un poco que ver, me parece, con lo que preguntaba. reciente, ¿no? Entonces, para pensar si podemos reflexionar sobre si hubo algún tipo de aprendizaje de la comunicación alternativa y también de los comunicadores en general en relación a herramientas de acción en momento de crisis y en el momento de movilización. Digo, si pasara ahora algo parecido a lo que ocurrió en esos años, 2001, 2002, 2003, ¿hubo algún tipo de respuesta de los incipientes medios comunitarios, por ejemplo, de alianzas con periodistas? Bueno, ¿qué pasaría si volvemos a tener un momento no análogo, pero sí parecido, en el sentido de crisis, de gran movilización popular? ¿Nos encontraría más organizados, más armados en lo comunicacional a los sectores populares? Sí, no, ¿por qué? Bien, la red de medios en realidad ya tiene varios años de construcción. Cuando pasó lo de la masacre en Puente Pueyrredón, no solamente había fotógrafos y periodistas de alguna manera independientes, sino que también ANRED estuvo trabajando desde su subjetividad y desde su posición como medio alternativo, ya en ese entonces, todo lo que fue ese episodio, cuando todos los medios, los grandes medios planteaban que fue un enfrentamiento y se abocaban a poner el foco, como decía Sergio, en esta cuestión de los desmanes, y decir que, bueno, eran violentos, los violentos eran los piqueteros. Hubo una deconstrucción de ese discurso y hubo un trabajo muy subterráneo, tal vez, de empezar a deconstruir eso. Es muy difícil, obviamente, como dije anteriormente, estamos en la relación de fuerzas muy, muy atrás. Hoy, si sucediera algo, no sé si vos te abocabas a esta cuestión post-2001 o 2001, una, más o menos en un contexto así, digamos que sí, tendríamos que, nosotros ahora andamos con credenciales, ¿no? Bien visibles, y pueden ser de hoja A4, A3, y o cartel o pancarta, mejor, comunicarnos con los compañeros periodistas de medios masivos, grandes medios, o incluso de otros medios de radios que estén en el lugar. Digamos que tenemos que empezar a llevar prácticas de estar más atentos a aquellos compañeros y compañeras que están en ese momento, que están cubriendo. Eso nos ayuda a coordinar, nos ayuda a de alguna manera saber quiénes estamos ahí, qué medios, con quiénes podemos articular en el caso que suceda algo. Obviamente es una construcción bastante extraña, porque el gremio, como Sergio lo debe conocer más, o más o menos, es un gremio medio extraño, ¿no? Porque está esta cosa, hay divismos, hay cosas de... Es muy individualista, ¿no? Por ejemplo, nos ha tocado cubrir una toma, un posible desalojo de una toma de tierras en Alejandro Korn, hace unos años. Tuvimos una gran articulación, ahí se ríe el compañero porque, bueno, pasamos la noche, pasamos el día. Nadie quería estar cerca de otro porque decía que traíamos las balas. Claro, bueno, se sembró esa mística, ¿no? De esa cuestión extraña de que, bueno, los colorados somos mala leche y, bueno, atraemos las balas de plomo. Entonces, bueno, en esa coordinación sucedió que, bueno, un sector de fotógrafos que se habían acercado al lugar no se les planteó la posibilidad de coordinar, y frente a esa posibilidad no lo rechazaron verbalmente, pero en la práctica se dio que ellos se manejaron de una forma totalmente independiente. Creo que eso es un error, porque si hubiera tenido lugar ese desalojo, nosotros no íbamos a tener contacto con estos compañeros y compañeras, y sí entre nosotros, tal vez, ¿no? Entonces, bueno, me parece que eso, tenemos que mejorar las vías de comunicación, saber quiénes estamos en ese momento cubriendo lo que sea, más si hay un gran despliegue policial que anticipe un inminente desalojo o una represión violenta. Y en el medio, bueno, tratar de realizar nuestro trabajo desde nuestra subjetividad, ser objetivos, pero siempre atravesados con esta cuestión que es nuestra propia subjetividad, nuestra propia ideología, y tratar de mostrarlo desde el lado que consideramos que tiene que ser mostrado a la sociedad. Obviamente, bueno, a veces estar del lado de alguna manera de las luchas populares, del lado, digamos, de este lado del cordón policial, con el cordón policial de frente o de costado, de alguna manera te transforma en objetivo para ser reprimido. Nosotros estamos viviendo en estos últimos tiempos que evidentemente ya ni siquiera seas medio alternativo, seas medio masivo o gran grupo mediático, ya no se discrimina. Hay varios periodistas en los últimos eventos violentos que han sido reprimidos salvajemente, que recibieron balas de goma, palos, gases, gas pimienta. Entonces me parece que tenemos que ir coordinando porque ya no solamente nos atacan a nosotros, sino que están atacando a ese sector del periodismo, digamos, comercial, que si bien tiene una línea y cumple una línea editorial, no, evidentemente la policía a la hora de reprimir, reprime y no distingue, ¿no? Es medio extraño. Antes por ahí no sucedía tanto, o parecería que antes no, o nos estamos colocando mal todos los periodistas, o evidentemente la policía tiene carta blanca para avanzar y despejar lo que sea. Bueno, en ese sentido creo que tenemos que seguir construyendo estas redes, seguir comunicándonos, y bueno, estar atentos. Y acá no sé el compañero si tiene que aportar algo. Un bocadillo. Ahí, en su momento, recuerdo que también formó parte de ANRED y lo habíamos charlado, esta cuestión de hay momentos donde uno, si se anticipa una represión, hay tareas que tenemos que tomar que no son específicamente periodísticas, sino que tienen que ver más de seguridad, que se asimila mucho a la seguridad que tiene cualquier organización que a la hora de protestar va a encarar una situación que puede ser represiva. O sea, saber cuál va a ser el despliegue de la fuerza de seguridad, o sea, darse ese trabajo previamente, que incluso es información periodística que después te sirve para mostrar cómo la fuerza de seguridad se desplegó de determinada manera para buscar determinados objetivos, incluso saber por dónde escapar, o sea, a la hora de tener que correr en el caso de una represión, o dónde ubicarse para tener imágenes. Hubo una experiencia que, o sea, muestra que por ahí algo aprendimos, que en el último Encuentro Nacional de Mujeres, las compañeras tenían ya armado el operativo de prensa en caso de que hubiera represión, porque se sabía que iba a haber represión, o que era una posibilidad muy grande, y casi instantáneamente se pudo difundir que estaba habiendo una represión, con el riesgo, obviamente, porque después también tenemos que hacer la lectura comunicacional de cómo difundir las cosas, de que quedara empañado el encuentro con el tema de los disturbios y demás, pero me parece que tampoco lograron hacer eso, y fue importante, creo, como protección para las compañías que estaban ahí cubriendo, que había habido una compañera herida de la garganta poderosa, un compañero de tela, el otro, porque mucho tiene que ver con la organización, el otro ejemplo que me parece que está bueno de tener en cuenta es el de la compañera de la garganta poderosa que filmó la detención ilegal y terminó siendo detenida. En algún punto la compañera sabía que tenía que estaba suficientemente organizada para saber que podía filmar eso y que igualmente, aunque fuera detenida, la iban a liberar, y que esa filmación era clave para poder proteger al pibe que estaba siendo detenido. Que en algún punto en eso después habría que analizarlo en términos legales, cuánto aporta la prueba en esos casos, pero sí, por ejemplo, en el caso del diario Hoy, las imágenes son importantísimas, las imágenes de las heridas, en caso de que hubiera heridos. Nosotros presentamos una denuncia penal contra la policía por la represión ilegal, y son importantes no solo las imágenes, sino también la constancia en los hospitales de que hubo heridos. Son cuestiones que van después limitando el accionar que puede hacer la policía para en casos de alguna denuncia penal tener mejores herramientas. Eso como alguna de las cosas que creo que tal vez hemos aprendido. Yo te quería redondear con otra cosa. Cuando vos decís si se está preparado para mostrar o está estamos preparados, entre comillas, para competir, digamos, con la comunicación oficial. La realidad es que para lo que tenemos que prepararnos, o sea, y al margen, ¿no?, es para elevar los niveles de conciencia social, o sea, sobre la problemática social. Yo siempre recuerdo esto. En general, en el gremio nuestro tenés desde los idealistas hasta los tipos que son funcionales, ¿no?, que te van a sacar la foto que les sirve a la editorial. Y después tenés a aquellos compañeros que a veces creen que con una imagen van a cambiar la historia. Yo siempre repito lo mismo. Desde que yo tengo uso razón de ver fotos, he visto cientos de fotos de las hambrunas en África, cientos de fotos de represiones, cientos de fotos de... y ninguna foto cambió nada. O sea, las hemos visto, hasta es más, las hemos naturalizado. Upa, falta la foto del niño en África muriéndose en este año. Lo que cambia la historia son los niveles de conciencia social de la gente. Lo que pasó en el caso mío particular, en el 2002, lo que pasó en el Puente Porredón, no fue la foto, fue también el nivel de conciencia de la gente, que era muy distinto en el marco de una crisis donde la clase media estaba muy tocada y se sintió, entre comillas, con un grado de solidaridad. Pasado el tiempo, es una parte de esa clase media se olvidó de toda su solidaridad, volvió a ponerle su depósito en los bancos y se ordenó todo. Entonces, el problema es, vos podés llevar miles de fotos de muertos y, sin embargo, las cosas siguen, o sea, se sigue matando, se sigue muriendo pibes de hambre. Entonces, pasa por cómo le golpea en su conciencia a la sociedad y cómo ésta responde organizadamente. Si las fotos que podríamos haber tomado en algún momento, que pudieron, digamos, modificar ciertas cosas, las hubieran salido en el pleno auge del menemismo, cuando estaban todos con el dame dos y donde nadie le importaba tres carajos lo que pasaba en el resto de la sociedad, no hubieran tenido el impacto que tuvieron. Tuvieron el impacto porque hay gente que estaba predispuesta a recibirlo. Y eso es formación política, social, conciencia social. No es, la foto no te impacta, la foto la mirás y qué sé yo, hablando como fotógrafo, tenés al fotógrafo brasileño, muy famoso, y se me chipoteó el nombre, ¿cómo? Sebastián Salgado, que te muestra enormes fotografías donde vos ves, estéticamente es impresionante, pero terminás viendo, ¿sabes qué?, la estética de la pobreza. Te termina asombrando la foto te olvidás. Es tan perfeccionista la foto, tan excelente que te impacta, pero yo la he visto muchas veces comprada por gente de mucha guita que la pone en sus así salones de donde muestra sus propiedades. Entonces, ¿por dónde pasa? Y pasa no por la imagen, pasa por la palabra, pasa por porque es lo que queda firme. Cuando entendemos los procesos sociales, cuando entendemos lo que pasa, ahí sí realmente nos podemos solidarizar. Las fotos aparecen, no aparecen. Si las tenés, mejor, pero no pensemos que con fotos, con filmaciones, vamos a cambiar la historia. No la niego, simplemente te digo que muchas veces, a veces hay un idealismo en que vamos a tratar de... hay que organizarse, hay que militar, hay que buscar con quién, con el que te parezca más cómodo, con el que coincidas más, pero organizarse. Lo demás, el individualismo, porque mi gremio es individualista, y hoy lo que hoy decía es que muchas veces fotógrafos que no articulan, ¿por qué no articulan? Porque si tenés la foto única... O sea, si hay una sola foto, es mucha guita. ¿Entendés? Cuando golpeás con una sola foto, es mucha guita. Entonces, por eso muchas veces se articula. ¿Por qué? Porque lo hacen desde un punto de vista comercial. En cambio, los compañeros lo hacen, o los demás lo hacemos desde un punto de vista militante. En el gremio tenés compañeros que son militantes, que son buena gente, que laburan ahí, trabajan, pero a la vez te aportan para otro lado. Y tenés compañeros, tenés tipo que, o sea, te van a sacar la foto y lo que les importa es tener la foto exclusiva, porque eso se cotiza. Yo me tomo el atrevimiento una vez más. Yo quizá me quedaba reflexionando, no sé si es a modo de reflexión o a modo de pregunta, pero sí, digamos, a lo largo de estos años y pensando como parte de la organización social, digamos, del campo popular, pensaba que muchas veces, como en contraposición o en un marco distinto a lo que planteaba o preguntaba Julián hace un rato, pienso, en los momentos de mayor conflictividad social, digamos, hay un alza generalmente de la represión, ¿no? Como que van en parejo. En los momentos, digamos, para las organizaciones es muy como dificultoso muchas veces cuando sigue habiendo conflictividad social, pero es invisibilizada por los grandes medios de comunicación, la dificultad de romper, digamos, ese cerco. Y que la información llegue, digo, no es que la conflictividad social en el 2002 y hasta 2003 y varios años también después estaba en alza, sin embargo, los medios masivos de comunicación hacen un corte, digamos, claramente, digamos, representando, partiendo de que representan los intereses de la clase dominante, desde la dominación ideológica sobre todo, y persuasiva, digamos, sobre la sociedad. ¿Qué pasa en los momentos donde teóricamente la clase dominante lee que no hay conflictividad social? ¿Cómo juegan esos medios de comunicación? Pienso, digamos, como caso paradigmático, digamos, la masacre de Avellaneda. ¿Qué pasó en el después? Porque las organizaciones y sobre todo familiares se dieron la disputa sobre las responsabilidades políticas, digo, no hubo, digamos, si bien hubo condena sobre las responsables materiales, no hubo sobre las responsabilidades políticas, y hubo sí una reconfiguración discursiva sobre esos responsables políticos que siguieron posicionándose en los medios de comunicación más allá de ser funcionarios. ¿Qué pasa ahí discursivamente con quienes estaban, digamos, en el 2002 como periodistas asumiendo otro rol, digamos, en esa conflictividad? ¿Qué pasó o cómo lo evalúan? ¿Qué pasó en el después y por qué esta dificultad tan fuerte, digamos, de instalar o de seguir instalando por parte de las organizaciones la lucha que se sigue llevando adelante en la calle? Qué los contextos políticos tienen flujo y reflujo en la sociedad. El 2001-2002 venía de un auge donde se había golpeado no solo a esos sectores que se habían invisibilizado, o sea, la crisis de los desocupados empezó en el 97-98, eran minoritarios, pero ya en el 97-98 ya empezaban a aparecer los primeros movimientos, o sea, no es que estallan en el 2001, sin embargo, en esos años también estaban invisibilizados. Lo que pasa es que a medida que la crisis fue avanzando, cuando la crisis se hace y abarca otros sectores de la sociedad, a los cuales, digamos, pagan en comprar el Clarín y compran otro medio, bueno, se empieza a cambiar un poco algunas cosas. Los medios generalmente siempre se reacomodan históricamente. El gran medio de comunicación necesita de dos cosas para vender: la credibilidad. Lo que hizo Clarín fue, los grandes medios, fue reacomodarse, ese es un aspecto, creo que el que vos te referís es a otro. Pero uno es ese, reacomodan rápidamente, por eso reacomodan su discurso. Si vos escuchabas, por ejemplo, Canal, estoy hablando de eso y vamos a aplazar a la otra pregunta de ella. Cuando Canal 13 te decía, 5 días antes de lo que pasó en el puente, te hablaban en TN, Canal 13, de estos piqueteros de violentos, las tumberas, toda esa historia previa que iban armando para que después, cuando venga la represión, la gente diga, sí, habían tumberas, que nunca se fotografió ninguna, nunca apareció ninguna, salvo las que mostraban en televisión, pero en la calle nunca. Cuando pasa lo que pasa y la sociedad lo percibe, ¿qué hace el medio dominante? Rápidamente cambia el discurso. Y vos escuchabas unos días antes a Santo Biasati hablando con cara, o sea, porque editorializan con la cara de culo, ¿viste? O sea, te ponen cara de culo diciendo los piqueteros, y después cuando pasó lo que pasó, rápidamente Santo Biasati te cuenta la historia de estos pibes, en el caso de Costec y Santillán, que tenían un trabajo social en la bloquera. O sea, ¿por qué lo hicieron? Cambiaron porque se adaptaron, necesitan adaptarse para mantener un grado de credibilidad, y así construyeron otra historia. Lo que sucedió después con los medios y con lo que sucedió es parte de dos cosas. Uno es que después de la crisis del 2002-2003, obviamente hubo, entre comillas, una recomposición que absorbió una parte de la mano de obra, digamos, de los compañeros ocupados. Eso yo lo vi en los propios movimientos. Hubo un... que incorporó fundamentalmente, más que nada, aquellos que tenían experiencia de laburo. O sea, la capacidad ociosa de la crisis económica que todavía estaba en la fábrica, al ponerse en un poquito de movimiento, a reactivarse un poco la economía, incorporó una parte importante, y más que nada aquellos que tenían formación. Quedó dentro de los movimientos los sectores o los más jóvenes, aquellos que no tenían experiencia laboral y demás. O sea, hubo un cambio que mermó la capacidad de movilización de los desocupados, porque muchos se integraron al trabajo, y al integrarse al trabajo muchos de esos desocupados no se mantuvieron cerca de los movimientos. Eso también es otra historia que hay que analizar adentro, el tipo que consigue el trabajo. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con a veces los procesos de idealización, que capaz, bueno, es medio complejo, pero por ejemplo, había compañeros donde se pensaba, o sea, a ver, el movimiento de desocupados cumplió un rol histórico en determinado momento. ¿Qué rol cumplió? Fueron el sector más dinámico, como alguna vez fueron los docentes antes, en la época de Menem. Los desocupados cumplieron un rol dinámico político, era el movimiento, no la clase, pero era el movimiento más dinámico. En ese contexto, los sectores vinculados a los sindicatos estaban todos metidos para adentro porque nadie quería perder el laburo, estaban todos flexibilizados y estaban todos cagados. En general los sindicatos no se movían. Lo que se movió, lo que mostró capacidad de movilización por desesperación, que no es por conciencia todavía, alguna parte sí y otra no, comenzó a movilizarse y demostró, esa es mi opinión, o sea, obviamente, mostró un nivel de movilización que no tenía ni la clase obrera. Por eso fueron protagonistas de esa época, pero también porque no tenían nada que perder. O sea, a veces las crisis generan en la sociedad que se movilicen como se movilizaron la clase media con Tachito a golpear en la puerta de los bancos, y después, cuando la cuestión se estabilizó, esa clase media parece que hubiera perdido la memoria de ese proceso y volvió nuevamente a depositar plata en los bancos. Entonces, por eso hablamos de los niveles de conciencia. O sea, ahí tenés los flujos y reflujos. El problema es cómo se logra sostener en el tiempo la formación, la conciencia, para que te diga, no, este sistema, el problema es el sistema. Y yo creo que ahí... es bastante complejo, digamos. No sé si más o menos te respondí algo. Sí, yo me refería más al rol de los periodistas, que en un momento estuvieron cercanos, digamos, al movimiento piquetero, y luego hubo una reconfiguración discursiva, sobre todo a partir del nombramiento de esos personajes políticos que habían estado vinculados en nuevas funciones. Bueno, porque hubo también una cooptación. O sea, vos tenés todo. Tenés una parte de cooptación, tenés una parte... A ver... Cada decisión, vos hablas de periodistas, cuando hablas de periodistas, ¿a quién te referís? No sé, más o menos. No, igual podemos nombrar particularmente, puntualmente Sandra Russo, por ejemplo, que ha tenido, digamos, discursivamente un acercamiento muy profundo al movimiento piquetero en un momento. Sí. Y luego, no, digamos, bien, un distanciamiento. Yo en general tengo, digamos, yo he pasado por, a lo largo, tengo militancia desde muchos años. No. Digamos, desde conciencia política del 72, y tengo, en el 73 empecé a militar, pasé por varios lugares. En general, hay, desgraciadamente, en los espacios, esto es, no sé si te responde, pero en general, uno tiene una ideología. A partir de su ideología, analiza la realidad. A partir del análisis de la realidad, yo puedo determinar, según mis conceptos ideológicos, en qué situación estamos y qué correlación de fuerzas existen. A partir de esa caracterización, que es la caracterización de la etapa en que se está transitando, que es una cuestión de análisis político y casi te diría hasta mecánico y científico en algún plano, porque vos decís, esta es la correlación de fuerza, cuáles son los niveles de conciencia de la clase obrera. La clase obrera, yo hablo desde un punto de vista marxista, soy marxista, trato de ser marxista, trato, que es bastante más complejo, pero me paro desde el marxismo-leninismo, o sea, con los aportes de Gramsci, con los aportes de Lenin, con los aportes de Mariátegui, con todo lo que uno fue aprendiendo a lo largo de la vida. Pero me paro desde ahí para analizar. Entonces, esas son herramientas que te dan, es una teoría. Yo con esa teoría interpreto la realidad. Hay compañeros que manejan la misma teoría e interpretan esa misma etapa de una manera diferente. Entonces, a partir de cómo interpretás, si estás en un proceso de flujo, de reflujo... ahora, el compañero que lo interpreta así, yo lo considero mi enemigo, un traidor, yo sé quién es el enemigo y quiénes son los traidores. O sea, enemigo y traidores, hay que tenerlo claro. Ahora, los procesos sociales son complejos y cada uno tiene recetas. Somos todos revolucionarios muchas veces, pero yo conozco, yo soy fotógrafo porque saco fotos. Todavía no hice ninguna revolución, así que no sé si soy revolucionario, qué sé yo, los momentos te van marcando. Es todo un proceso, es todo un tiempo. Entonces, cuando uno caracteriza la etapa, vas a encontrar a una Sandra Russo que obviamente caracteriza una situación totalmente diferente. No la considero una traidora, la considero una persona que tiene una postura diferente, porque en los momentos que había que jugarse o en los momentos que eran también difíciles, la tipa jugó un rol. O sea, puso la cara, puso, digamos, y se expuso. Después puedo diferir, puedo discutir, puedo pensar que se apartó, puedo pensar que... Y bueno, es parte de la historia, o sea, por eso Fidel decía que, digamos, no hay que levantarle un monumento a nadie hasta que no se muere, ¿viste? Porque hasta el último momento tenés que saber lo que hace, eso es lo que decía Fidel, ¿no? Entonces vos te encontrás con gente, a ver, Sandra Russo, que la puedo considerar mi enemiga y no sé, yo creo que en algún momento jugó. Yo respeto a quienes juegan un rol importante. Yo hoy diciendo, yo milité mucho tiempo con las Madres de Plaza de Mayo, con la Asociación Madres de Plaza de Mayo, para ser más preciso. Hoy, digamos, me alejé hace muchos años, en 2007. Yo tenía una militancia muy fuerte, la conocía a Eve particularmente y todo. Hoy disiento muchas cosas con Eve. Ahora, a la hora, y esto tiene que ver con los procesos de vida también, pero a la hora de poner las cosas, yo digo, bueno, espérate, a ver, yo puedo cuestionarle muchas cosas, pero primero tengo que tratar de saber que en el contexto de la peor dictadura, cuando la vida no valía un centavo y cuando salir implicaba la posibilidad de no volver directamente, hubo mujeres con las cuales yo hoy tengo diferencias, pero tuvieron las pelotas que gran parte de la sociedad no lo tuvo. Eso yo lo respeto. Después puedo tener diferencias, pero son políticas. La puedo considerar lo que quieran, o sea, pero uno tiene que aprender. Yo conocí compañeros que se jugaron las pelotas en algún momento y después fueron otra cosa. Pero en ese momento había que jugarse las pelotas. Esas cosas hay que aprender a respetarlas. No significa aceptar lo que hoy puede plantear o lo que hace. Bueno, creo que en el proceso de construcción alguna vez tenemos que aprender en que no todos los que piensan un poquito diferente o que ven que la caracterización de la etapa es diferente a la mía y no sé si es el enemigo, ¿viste? Si no, qué sé yo, a ver... medio pueblo es el enemigo, porque, a ver, el pueblo es capitalista, yo quiero el socialismo con toda su forma, tengo que enfrentarme no con medio pueblo, con el 60-70, no sé, 80%, es eso, porque la gente acepta el capitalismo como forma cultural. Bueno, ese es un debate largo, complejo, tiene contradicciones. No busquemos más enemigos de los que tenemos, sepamos, cada uno hace su camino, demostremos lo que tenemos que hacer, pongamos lo que hay que poner. Y al fin de los días alguno nos juzgará y nos dirá, qué sé yo, fue un hijo de puta, o fue coherente, o tuvo sus altibajos. ¿Quién hoy es, en estos 35 años de democracia, en estos 35 años de democracia, no conozco, digamos, muchos dirigentes que puedan sostenerse en el tiempo? Y no quiero tirar abajo, pero les quiero recordar algo, que yo lo viví, tuvimos una dictadura... Y todavía, a 35 años de esa dictadura, no hemos podido recuperar los dirigentes sindicales y sociales, no digo los políticos, que también es eso, pero la calidad de dirigentes sindicales y sociales que alguna vez tuvimos en los gremios. Tuvimos un Agustín Tosco, tuvimos una CGT de los argentinos, algunos de esas CGT de los argentinos, después de algunos terminaron otra cosa. No los tuvimos, para hacer cambios, y viste, tenemos que estudiar, formarnos, qué es lo que hizo esa generación. Estudió, se formó, se disciplinó, eran organizados, con algunos coincidías, se mataban muchas veces entre ellos. La historia fue así. Montoneros, yo viví esa historia, acá nos matamos a palo en las universidades. Entonces, no busquemos más enemigos de los que tenemos. Tratemos de pararnos nosotros con argumentos, con contundencia y demostrar lo que somos. Yo no me dedico tanto a señalar, sino trato de... al revés. Eso, ¿se entiende? No quiero decir que está mal lo que vos planteás. Es bueno, pero diferenciamos los que son traidores, o sea, tipos que van a estar del otro lado, tipos que van a traicionar, de aquellos que se equivocan o surgen otro camino. No sé si te sirve, no te gusta, pero sí, qué sé yo, son opiniones, cada uno... ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿Alguna de las mujeres? Yo quería preguntar con relación al juicio de la metropolitana, ¿cuáles son las que van a perseguir al corto plazo y qué piensan ustedes que puede llegar a pasar? Un poco lo dijeron al principio, pero como que va a lucir a la charla, a saber cómo sigue eso. Bueno, Sí, no, nosotros apelamos a que, bueno, este juicio de alguna manera salga favorable. Tenemos esperanza en que de alguna manera esto siente un precedente, llevando a estos... Está bien, llegamos con 3 oficiales de la policía que serían los que han disparado solamente. Pero, bueno, nos constituimos como querella porque consideramos que, por más que no querramos, teníamos la obligación de alguna manera llevar adelante algún proceso que intervenga a partir de lo que pasó esa noche. El 10, 12 y 15 vamos a estar ahí en el juzgado tratando de exponer nuestra posición, lo que nos sucedió. Los oficiales y los testigos harán su parte también y, bueno, veremos a ver cómo ese proceso termina. En principio, bueno, queremos avanzar en ese sentido, en el sentido de poder sentar un precedente como organización política, como organización de red de medios que estamos tratando de hacer un trabajo colectivo que cuesta mucho y que nos implica demasiado tiempo, pero, bueno, tenemos ganas, tenemos... Bueno, bastante organización, creemos, a pesar de algunas cuestiones que por ahí debemos ir ajustando, que es a cuestiones disciplinarias, ser más disciplinados. Pero bueno, estamos en esa construcción, en ese camino, y vamos aprendiendo con la gente que nos nutre, ¿no? Que es la gente que, los compañeros y compañeras que nos van rodeando. Cautelar que cae sobre el diario hoy, si hubo reincorporación, si los días vienen pasando y no se reincorporaron los despedidos. Ahora están por notificar al diario de la última medida cautelar, que de los 5 compañeros y compañeras que presentamos los amparos por reincorporación, estos serían en 2 casos. Una vez que los notifiquen, van a tener 2 días la empresa para llamarlos a laburar. Y si no lo llaman a laburar, vamos a ir a la puerta de la empresa a intentar hacer el reingreso. Es muy posible que la empresa, de todas formas, no nos deje reingresar, que vayan a apelar la medida. Ya tenemos una medida apelada, estas serían otras 2 más. Lo nuestro es intentar, de todas las formas posibles, forzar con movilización y denunciando a Marcelo Balcedo, que es el dueño del diario hoy. Exponerlo públicamente, que es algo que al tipo no le gusta porque es dirigente sindical, para forzar de alguna forma la reinstalación. Todavía la última instancia que nos queda es el fallo de Suprema Corte, pero lo que tiene que los tiempos judiciales para las causas que afectan a laburantes, sobre todo en estas que tienen que ver con reincorporación, son tiempos muy lentos, entonces nos obliga a buscar las estrategias para mantener el tema en agenda, que en general, entre lo que son los trabajadores y trabajadoras de prensa de la región, sigue estando en agenda, pero bueno, el tema es poder movilizar y garantizar las reincorporaciones, y seguramente la semana que viene tengamos que ir al diario para intentar garantizar la reincorporación de estos 2 compañeros.